Azuka. What's going on with your funky soul? Come on with your bad soul. Hey! Esta es la historia de un guajiro que salió de la jungla en busca de nuevos horizontes. Y así fue como comenzó. Sí, señor. Guajiro bacán llegó, guajiro bacán llegó, y bajo de la montaña atravesando los montes, orgulloso de su raza, orgulloso de su patria, uniendo tierra con sangre, guajiro bacán llegó. Uniendo tierra con sangre, guajiro bacán llegó. A la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Orgulloso de su patria, uniendo tierra con sangre, guajiro bacán llegó. Uniendo tierra con sangre, guajiro bacán llegó. Y así continuó colándose el guajiro entre el rack y la salsa. Y dijo, aquí me quedo yo. Sí, señor. Aquí me quedo. Pura y su raza mestiza, guajiro bacán llegó. Con su machete en la mano nadie lo venció, bailando su guaguancó. Del campo hasta la ciudad con león y pantera se fajó, guajiro bacán llegó. Guajirito bacán, guajirito bacán, bacán, bacán, bailando su guaguancó. Llegó de rama en rama como lo hizo Tarzán, guajiro bacán llegó. A pie y a pata llegó formando su bachata, bailando su guaguancó. A que no le da charlatán al guajiro bacán, guajiro bacán llegó. Cuando llegó el bacán salió corriendo Batman, bailando su guaguancó. Bajo la luna y el sol tormenta se llevó. Bailando su guajiro que salió de la montaña. El guajiro se quedó. Llegó a la ciudad y con el guatú se acabó. El guajiro se quedó. Sí, señor.